proveedores, efectivamente la posibilidad de que esa empresa que tiene el sexto lugar en la exportación sea una empresa testigo del negocio de la agroexportación para saber si efectivamente se están cumpliendo con los aportes impositivos de las demás empresas, como fue, por ejemplo, el frigorífico Lisandro de la Torre en la década del 30, cuando Lisandro de la Torre justamente hizo la denuncia de las carnes, ¿no? Una empresa testigo que permita ver qué sucede en el mundo de la agroexportación en este caso. Bien, muy muy claro, ¿eh? Ese ejemplo que recordemos después lo cerró Frondizi, ¿no? En ese gran conflicto que hubo en el barrio Mataderos, donde surgió la consigna Patria sí, Colonia no. Exactamente. Gracias, Ernesto. Un fuerte abrazo y te seguimos. Igualmente, Lucas. Un abrazo. Abrazo grande. Ernesto Salas, un historiador que recomendamos. Él tiene, de hecho, un libro sobre esa gesta insurreccional que fue la resistencia a la privatización durante el gobierno de Frondizi. Ese Frondizi que se vio con el Che, pero que después cerró con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, la historia es una. Después te la cuentan desde diferentes perspectivas, diferentes pertenencias sociales y, obviamente, de mirada geopolítica, ¿no? Hay gente que tiene la cabeza en el norte, aunque ha nacido y tiene el documento que dice República Argentina. Gente, nos despedimos. 10 de la mañana. Saluda a Lucas Molinari. Hemos hecho punto de partida junto al Manu Rivas, que tiene este cierre musical. Nos acoplamos a la propuesta de Manu H, así es la camaradería entre los Manus, ¿no? Vamos a despedirnos en los días de bolero con un blues. En este caso, el artista antes conocido como Botafogo, actualmente Don Vilanova, bluesero argentino de fuste. Vamos a escuchar este tema del año 2004. Blues para Argentina. Gente, será hasta mañana. Un saludo gigante para el Rolo Andrade y para todo el mundo que nos estuvo escuchando. Será hasta mañana. Se puede cambiar, se puede soñar. Si tiramos todos hacia el mismo lugar. De su amor como la energía de una gran usina que genere gloria, gloria de vivir. Use su amor como la energía de una gran usina. Vivir. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. política. El presidente dijo que no se podría perdonar quedarse de brazos cruzados viendo cómo Vicentín se cae. Alberto Fernández dijo hoy que la vocación del gobierno es que la empresa siga siendo argentina y que sea manejada y rescatada de la situación en la que está. No estamos allí para avasallar los derechos de nadie, sostuvo el mandatario, al resaltar que con la intervención están tratando de preservar las fuentes de trabajo. El presidente dijo que está rescatando una empresa y advirtió que cuando hablan de expropiación lo plantean como si fuera una empresa próspera. Rodríguez Zapatero resaltó el rol del Estado frente al fracaso neoliberal para dar respuestas en medio de la crisis. Así se expresó el expresidente del gobierno español en un diálogo exclusivo con Telam. Se ha demostrado que las tesis neoliberales no dan soluciones y no ofrecen cohesión social en los momentos difíciles. El Estado es el garante de la inmensa mayoría de la población cuando las circunstancias son difíciles. El Estado debe tener instituciones públicas sólidas, fuertes. Esto es lo que permite que una sociedad camine a un ritmo similar y no con esas brechas de injusticias y de parálisis. En este tiempo, la mayoría de los empresas, de los economistas han pedido la intervención del Estado. Y estamos viendo cómo los gobiernos, por ejemplo, en Europa están ayudando a empresas, están dando financiación a empresas o están interviniendo empresas. Por tanto, siempre el ataque al Estado esconde una ideología. Internacional. Por la pandemia, el PBI mundial caerá entre 6 y 7.6% en 2020. Así lo prevé la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, al estimar que el deterioro global será del orden del 6% en caso de que no haya rebrote, o hasta del 7.6% si lo hubiera. Los datos fueron publicados hoy y reflejan una marcada incertidumbre derivada de la actual recesión que, indicó, se asemeja a la que se produjo durante la Gran Depresión de los años 30. La zona euro es la que se lleva la peor parte, con un recorte de su Producto Bruto Interno del 9.1% en 2020 si se contiene la pandemia, o del 11.5% si esto no sucede. Para la OCDE, las pérdidas de ingresos por los efectos de la pandemia será superior a la que se produjo en cualquier otra recesión de los últimos 100 años si se excluyen los periodos de guerra. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0800-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular, y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Y 10 de la mañana, 14 minutos, 14 grados, perdón, 14 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Linda mañana hoy aquí en el sur de la capital. Está Marcos Maldonado en la producción, en la operación técnica. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Leila Vitar, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Hermoso el día de hoy, ¿eh? Hoy es un día lindo, sí. Después de la neblina de ayer, la verdad que hoy se... Se despejó. Se despejó bastante, sí, se despejó. Para hoy vamos a tener... una máxima de 19 grados, sin precipitaciones, el cielo nublado durante estos días y por la tarde noche recién del viernes alguna que otra lluvia, así que días apacibles, sin tanto frío, 19, 18 grados de máxima, así que una semanita linda. Poquito para que arranque el invierno ya, ¿eh? Para que arranque el invierno, claro, 11 días faltan nada más, así que habrá que pasar el invierno. Pasar el invierno, claro, es la consigna. Ni siquiera arrancamos el invierno todavía. No. Así que falta bastante. Y ya pasamos el otoño y hay que pasar el invierno. Esto empezó antes del otoño, inclusive. Esto empezó antes del otoño, sí. Así que empezó en verano todo esto, así que esperemos que termine en invierno. No sé si no va a ser. No sé, estamos en los peores días aparte. Vamos a ver qué es lo que opina Claudio César Orellano, que está en comunicación con nosotros. Buen día, Claudio, ¿cómo andás? Buen día, Leila. Buen día, Laucha. Nefasta palabra que pasar el invierno en términos económicos utilizada por el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Así que yo, la verdad, no desearía pasar el invierno. Ustedes saben lo que pienso. Estoy muy bien, chicos, muy bien. Recuperado bastante bien. Acá un día hermoso. No, está soleado, sí, pero algo nublado, algo nublado. Todavía tengo datos desde la hora 9 que me indicaba 8 grados 4. Ahora 11, ya actualicé. La máxima para hoy 23, lo que va a ser un día, si vos querés, otoñal, primaveral, por el lado que te guste, y que se va a prolongar esto hasta el viernes. Sábado y domingo ya va a bajar la temperatura. Y el martes, sorprendentemente, vamos a tener, según el pronóstico, una temperatura más que veraniega, porque nos marca una máxima de 29. Córdoba te sorprende con estas cosas. Digo, en cualquier día del año te sorprende con estas... Bueno, dicen que el invierno que se presenta no va a ser tan riguroso, ¿no? Claro. Entonces, por ahí en una de esas tenemos un poco de suerte, porque, bueno, viste, ayer hablábamos de este tema que vos te querías negar a hablar, Laucha. Yo te comprendo porque era muy importante hablar de lo de Vicentín. Pero ayer hubo 1.141 contagios. Claro. Evidentemente la gente no toma conciencia. Yo no sé si esta posibilidad de hacer la actividad runner es buena. Inclusive los médicos aconsejaron no correr con el barbijo porque te puede provocar una muerte súbita. Claro, porque te devuelve. No respirás oxígeno. Entonces te sugieren que camines rápido, pero no correr. Entonces, si vas a correr, corré sin barbijo, que es una de las probabilidades y está permitido, digamos. Pero ayer tuvieron que poner guardia, digo, en los distintos parques. una guardia claro. que empezó a las 19:30 hasta las 22, claro. no se quedaron hasta las Bueno, justamente falleció un hombre de 58 años en la paternal mientras hacía ejercicio. Estoy leyendo justo ahora la nota, me apioló Marcos, que lo tenía ahí al tanto. Un hombre de 58 años había salido a correr, fue hallado muerto en una plaza del barrio de La Paternal. Así que, no sabemos, no consta que fuera estrictamente por esto del barbijo, pero evidentemente algún problema respiratorio cardíaco hubo. Sí, lo que están recomendando los profesionales de la salud es hacer un apto médico primero después de realizar actividad física, porque hay que tener en cuenta que la mayoría está hace más de 80 días sin hacer absolutamente nada y un cambio tan radical en la vida, eso tiene repercusiones en la salud. Mirá, yo con experiencia te digo que he bajado tantas veces de kilos, he bajado mucho, Digamos que ahora en los últimos tiempos me he dedicado a no cuidarme tanto, pero digo, yo he bajado 40 kilos, he bajado 6, sé lo que es bajar 40 kilos, chicos, y bajar 40 kilos en 6 meses.